sé, Enrique, cuando me preguntan en qué aprovechás los momentos más importantes de tu vida, digo, bueno, si no viajo a Roma o a algún lugar de Oriente, escucho Chamullo Flaco. Creo que es la mejor alternativa para disfrutar de un buen momento. ¿Estás contento por el...? Yo siempre estuve contento con las actividades del equipo.